las compañeras denunciaron que la policía local, sin mediar ningún tipo de palabra, las agredió verbalmente, las golpearon, intentaron como ahorcarlas, pero también una denuncia que tenían picana eléctrica. Las pibas han podido tomar fotos de esto, de cómo, bueno, las violentaron, las marcas que tienen en el cuerpo, a una le rompieron la frente. Bueno, hechos que la verdad preocupan muchísimo, pero que sobre todo nosotros las venimos denunciando reiteradamente, y cómo se ha ubicado desde que, bueno, tuvimos un cambio de gobierno que reprime cada vez más a las compañeras e implementa políticas de mano dura, ¿no?